Decíamos que se lanzó RUA en la Comuna 7, la Red Urbano Ambiental, con el objetivo de alguna manera generar conciencia sobre la gestión ambiental en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Para que nos den más detalles al respecto, estamos en comunicación telefónica ya con Marilé Neumayer. Ella es profesora de construcciones del Centro de Formación Profesional número 24, de la FADU UBA y de la UNDAP, la Universidad Nacional de Avellaneda. Te saludo, te doy la bienvenida, tengo una idea, Radio Retaguardia, Nico Rosales, me acompaña Carlos Morque y Vera Carballo. Bienvenida, Marilé. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, ¿nos contás qué se trata? Sí, sí, cómo no. Bueno, como vos bien dijiste, es la Red Urbano Ambiental, que se está formando, estamos en formación en realidad con muchas instituciones de la comuna y que tiene por objetivo la gestión de los residuos, ¿no? La gestión de los residuos urbanos que tanto preocupan a partir de, bueno, de la desidia de todos, ¿no? De todos los que conformamos la ciudad. Y ahí ya agrandamos la comuna, porque realmente hemos visto lo que llega a las campanas verdes y decís, uy, qué feo. Así que bueno, pensando en esto, en que el primer punto verde es la casa. Y bueno, ¿y qué se hace con eso que en vez de ir a un relleno sanitario, qué se puede hacer? O sea, la idea es cada vez tirar menos cosas como residuo, ¿no? Y poder reutilizarlos como material que puede tener una nueva vida. Claro. ¿Y qué significa aceptar residuos en origen? Mirá, en la casa yo creo que es el primer punto verde, ¿no? Cada uno de nosotros se constituye en una... Si vos tuvieras conciencia que vos todo lo que uno descarta, que va a parar a lo que llamamos la basura, ¿no? Y nosotros eso lo podemos tomar y pensar que lo vamos a desechar de un modo que otro lo pueda utilizar para hacer un elemento nuevo. Hola, Marilé, ¿nos estás escuchando? Creo que se cortó la comunicación. Mientras tanto, les quiero contar que en esta Red Urbano Ambiental de la Comuna 7 participan otros actores. Por ejemplo, el Centro de Formación Profesional número 24 del barrio de Flores, la Cooperativa Recuperados Urbanos del T, la Mutual Centro Social y Cultural Flores Sur, Cooperación para el Aprovisionizaje Copa, Flores Solidario, el Área de Juventud de la Comuna 7, la Asamblea de Flores, y cuentan con el apoyo de CREAS, que ahora quería preguntarle a qué se trata esto. Mientras creo que la tenemos conectada ya, Nacho. Sí, acá sí. Volví. No sé bien. Qué ocurrió, pero de repente... ¿Sabes, Marilé? Estaba mencionando todos los actores que participan de esta Red Urbano Ambiental y te quería consultar en particular qué significa tener el apoyo de CREAS, de qué se trata esta organización. Ah, mira, CREAS, la verdad que vino a darnos un apoyo maravilloso, que es el Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio. Y resulta que a partir de la Feria de Artigas y que necesitábamos un montón de material para difundir y las remeras, y bueno, ellos nos dieron apoyo económico, con lo cual pudimos hacer un montón de flyers y bueno, y cosas para poder publicitar la red y que cada uno se vaya entendiendo qué estábamos haciendo ahí, ¿no? Así que fue un apoyo muy importante, la verdad que muy agradecido con el apoyo de CREAS y bueno, y parte también que forme parte de nuestra red, ¿no? Que es importantísimo. Ahí mi compañero Carlos te quiere hacer una consulta, ahí sí. Se desmutea, sí, ahora sí. Estaba muteado, bueno, eso sí. Bueno, es algo que pasa en la virtualidad. Bien, bien. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, yo estuve en la Feria de Artigas, donde estuvieron ustedes y, bueno, explicaron bien todo este problema, pero ¿hay alguna página, algún lugar donde haya un instructivo, donde uno se pueda asesorar? Porque te comento en lo personal, por ejemplo, yo tengo un problema con las botellas. No sé cómo proceder. Si voy a ese depósito verde, puede estar vacío y al caer se rompe. Yo no sé si eso importa, si no importa. En fin, ¿dónde uno se puede asesorar? Mira, la verdad es que en nuestra red estamos justamente pensando en esta problemática, que no es lo mismo trasladar botellas que trasladar plásticos, también es un tema de peso. Estábamos armando, que todavía está en ciernes, o sea, todavía no está totalmente formado, pero cada uno de los actores que integran la red se va a ocupar de un material en específico. Entonces va a haber, por ejemplo, los que van a trabajar con el vidrio. El vidrio es un tema bastante problemático, porque para los recicladores, que son las personas que pasan normalmente por las calles y se llevan el material, ellos se incrementa mucho el peso. Y vos pensás que ellos lo llevan en tracción a sangre. Entonces, para ellos el vidrio es un problema, mientras que en otras situaciones el vidrio es utilizado. Lo que pasa que también es peligroso, y como vos decís, cuando uno lo tira en una campana verde se puede romper cuando llega al fondo si la campana está vacía. O sea, es un tema el vidrio. No soy yo la persona más indicada. Quizás serían los chicos de RUO, que es los recicladores urbanos del oeste, que son parte de nuestra red, y que ellos sí tienen idea de cómo trabajar los vidrios. Pero si querés, en la próxima te averiguo bien cómo se puede trabajar. Nosotros, por ejemplo, conocemos a los chicos de Basófilos, que ellos toman las botellas, las cortan, les lijan los bordes y hacen unos vasos muy lindos, inclusive los estampan. O sea, hay emprendimientos que trabajan con vidrio, y de esto se trata. O sea, se trata de ubicar a las personas que van a tomar estos materiales, que en teoría son residuos, y les van a dar una nueva vida, como por ejemplo una botella cortada, que lo convertís en un vaso. Bueno, no sé si te respondí la pregunta. Me parece que, digamos, y lo dejo también como una inquietud, que es importante que, por supuesto, estos están comenzando ustedes, que después haya un lugar donde uno pueda consultar y por ejemplo, con el vidrio, como vos decís, yo a los chicos que pasan con los carritos les ofrecí, por ejemplo, las botellas no les interesa, ¿no? Y bueno, no, es un tema. Bien. Claro, digo una cosa, en la escuela, yo ahora estoy hablando del Centro de Formación Profesional número 24, que está en Morón y Artigas, donde se hizo la feria, justamente. Sí, sí. Y ahí, en la escuela, estamos armando 4 cursos que van a tener que ver con el reciclaje, que vamos a dar certificación de conocimientos a quienes hagan los cursos, que nos interesa mucho que la población, digamos, a la cual está más dirigido serían a los recicladores y recicladoras urbanas. Con lo cual, en esos cursos vamos a armar, digamos, todas esas estrategias de qué se hace con los materiales, porque si no, si el material no encuentra un sitio donde ser depositado, la gente termina tirándolo en cualquier lado, porque, bueno, también uno sigue con su vida. Y sí, si nadie te gestiona las cosas, bueno, listo, no, yo no las puedo gestionar, ¿a dónde voy con las botellas que no sirven? Entonces, sí, ese es un tema que también va a estar en uno de los cursos que vamos a tener, que va a ser el de promotores y promotoras urbanos. Ese curso que se va a dictar, si Dios quiere, el mes que viene acá en la escuela, va a tener que ver con esto, ¿no? Con ese armado de toda esa implementación de instructivos, si querés llamarlos así, o bueno, la forma en que se pueda ayudar a la gente, que tiene una buena intención, pero finalmente le tenés que dar un cauce, porque si no, no saben qué hacer con el material. Lo mismo que con los plásticos y con el telgopor, por ejemplo, que es un temazo, porque ocupa muchísimo volumen, y en principio no tendría ninguna utilidad, y sí tiene utilidad, tiene mucha utilidad. En la construcción, por ejemplo, nos contaba la arquitecta Rossi, que es del CEP, del Centro Experimental de la Producción de la FADU, que ellos tienen una máquina que desgrana el telgopor y con eso se hacen, por ejemplo, contrapisos aislantes, o se hacen rellenos térmicos. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer a partir del telgopor que uno prácticamente piensa que no tiene uso, reuso, digamos, ¿no? Ok, así que, gracias. Bien. Estamos charlando con Marilén Neumayer, ella es profesora en diferentes instituciones. Estamos charlando sobre RUA, la Red Urbano Ambiental de la Comuna 7 en principio, que pretende extenderse a otros barrios y a otras comunas de la Ciudad de Buenos Aires. La última consulta breve de mi parte es cómo piensan, digamos, extender este tipo de conocimientos, este tipo de conciencia ambiental a los sectores populares dentro de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Tienen contemplada charla, por ejemplo? Sí, la idea son, bueno, empezamos con la Feria de Artigas, vamos a tener algunos otros eventos, pero lo más importante, creo yo, que es la difusión, justamente a partir de promotores y promotoras ambientales, la llegada a RUO, por ejemplo, a los recicladores urbanos del oeste, que es una, como les decía, es una de las cooperativas que tenemos en nuestra red, y que ellos nuclean un montón de personas, algo así como 1000 o 1000 y pico de personas, que en este momento están sacando material, digamos, reutilizable para poder darle una nueva vida de las calles, y bueno, y finalmente esa gente es para la cual va a hacer replicar todo esto en barrios populares o en las barriadas que más necesitan un empleo nuevo, una nueva ocupación, porque eso fundamentalmente en lo que nos preocupa en la escuela es la posibilidad de dar trabajo a partir de la enseñanza. Eso es algo que nos preocupa mucho, porque uno enseña muchos cursos, pero después la gente sale a la calle y no podemos saber qué está pasando con este oficio que aprendió, porque hacen falta otras herramientas. Bueno, con los plásticos y el reciclado es lo mismo. O sea, el fin último de todo esto es dar herramientas a las personas que están en situación de vulnerabilidad de trabajo, darles la posibilidad de que puedan armar herramientas, armarse cooperativas, armarse emprendimientos de, no sé, fabricación de baldes o fabricación de lo que sea. Y uno de los cursos va a tener que ver con eso, uno de los que vamos a dictar, justamente. Bien, Marilé, te agradecemos muchísimo tu participación aquí en el programa Tengo una Idea en Radio La Retaguardia. Nos interesa muchísimo la temática también y seguimos en contacto. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la entrevista, porque esto, bueno, va a llegar a oídos de alguien que lo necesite. Muchas gracias, chicos. Que tengan unas buenas noches. Hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Marilén Neumayer. Ella es profesora de construcciones dentro del CFP 24, el Centro de Formación Profesional número 24.